Así comenzamos un nuevo día, así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche con esa canción de los New Kids on the Block de finales de los años 80, I'll Be Loving You Forever. ¿Qué tal? Es un nuevo día. Hoy es 24, jueves 24 de febrero del año 2023. Escuchan emisora cultural de Pereira 97.7. Nos pueden oír como emisora cultural de Pereira.com. Nuestro WhatsApp 318-790-700. Acompañándolos a esta hora, David Vargas y John Jairo Muñoz. Y bueno, en este nuevo día, ¿qué sucedió en el mundo? Hechos registrados, hechos importantes registrados en el planeta Tierra. Por ejemplo, en el año 1208, en Asís, Italia, Francisco de Asís afirma que escuchó directamente a Jesucristo ordenándole que comenzara su misión. Año 1503, en la costa de Veraguas, en Panamá, Cristóbal Colón funda Santa María de Belén, la primera aldea española en territorio continental americano. Un mes después, sus hombres secuestran a varios indígenas y el 16 de abril son echados del sitio y regresan a España. En el año 1582, en Roma, Gregorio XIII anuncia el calendario gregoriano, es el que nos rige actualmente. En el año 1909, en la localidad británica de Brighton, se presenta por primera vez al público el cine en color. En 1920, en Múnich, Adolfo Hitler cambia el nombre del Partido Obrero Alemán a Partido Nacional Socialista Obrero Alemán y proclama el programa de 25 puntos que lo regirá hasta su prohibición. En el año 1927 nace Gabriel Muñoz López, fue un locutor colombiano pionero de la radio colombiana, falleció en 2019. En el año 1938, en la fábrica DuPont de Arlington en New Jersey, Estados Unidos, se procede a iniciar la fabricación del primer producto de nylon destinado a la venta. ¿Saben qué era? Un cepillo de dientes. Así nació el cepillo de dientes de nylon en 1938. En 1943, nace Pablo Milanés, compositor y cantante cubano de la Nueva Trova, quien falleciera recientemente, hace algunos meses, en el 2022. En el año 1946, en Argentina, Juan Domingo Perón es elegido presidente. Eva Perón se convierte así en primera dama. En el año 1947, nace Harold Orozco.